ese día se dio cuenta mi corazón. Cambiaron tus actitudes, difíciles los momentos, para que nunca me digas que ya no había sentimientos. Si me lo quieres contar, te dejaré que lo hagas. Necesito que me expliques, así le cuento a mi alma. Si me lo quieres contar, te dejaré que lo hagas. Necesito que me expliques, así le cuento a mi alma. Corazón, sentimiento y alma, los tres están llorando. Se acabó lo que se daba. Corazón, sentimiento y alma, los tres están sufriendo por el amor. Demasiado amor, pero algo sucedía, se dio cuenta mi corazón. Cambiaron tus actitudes, difíciles los momentos, para que nunca me digas que ya no había sentimientos.